50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la segunda emisión del lunes 6 de abril. Psicólogos denuncian falta de pagos de IOMA. Se trata de unos 4.000 profesionales que aún no percibieron los saberes correspondientes a prestaciones pasadas. El contexto de cuarentena afectó la normal actividad de muchos profesionales de la salud que se desempeñan en la provincia de Buenos Aires. También se agudizó la demora de los pagos por prestaciones realizadas hace meses. Esperan una respuesta urgente del IOMA porque deben afrontar gastos fijos. Crean un nuevo sistema para controlar los precios en La Plata. La municipalidad lanzará un observatorio de indicadores regionales destinado a verificar que los comercios locales respeten los precios máximos acordados en el marco de la pandemia. El principal objetivo del observatorio será atender el control de los precios, haciendo un seguimiento de la cadena de ventas para verificar que no haya abusos por parte de los comerciantes. Un servicio que informa más cerca. Comienza la aplicación de la vacuna antigripal en Ensenada. A partir de hoy se estarán vacunando nuevamente en algunas unidades sanitarias. Las vacunas son para menores de 2 años y mayores de 65. También podrán acercarse las personas que se encuentran en los grupos de riesgo, tengan la orden médica y el diagnóstico que aclare que necesitan la vacuna. Ante cualquier duda se pueden comunicar a través de las redes sociales de la Municipalidad de Ensenada. El cielo está despejado en la región. La mínima para hoy es de 13 grados y la máxima de 20. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.